Entonces nosotros somos los que le damos el poder a las leyes de este mundo. Y una de ellas nos decía que dar, confundimos nosotros el dar con perder, ¿no? Si yo te estoy dando, supongamos, tengo una toronja y te la doy. Entonces, en mi mente, pues me está diciendo que ya no tengo esa toronja, o sea, que estoy perdiendo eso que yo te estoy dando, ¿no? Algo tan simple y tan sencillo que de repente al aplicarlo en otros ámbitos de nuestra vida se vuelven pesados, ¿no? Si yo te doy, tal vez algo de lo que yo considero es mi conocimiento, tal vez después digas, ah, ¿para qué dije esto, no? Ahora siento que me hace falta, ¿no? Tener tal vez el poder que antes tenía, si no lo hubiera dicho, o qué sé yo. Entonces vamos tergiversando todo. ¿Por qué? Porque le estamos dando poder a las cosas que no valen la pena y que no son del mundo real. En nuestro mundo, o sea, muchas cosas ocurren y todas esas cosas que están ocurriendo le estamos confiriendo poder. En las áreas de tu vida, o sea, como tu familia, el trabajo, o la escuela, o los amigos, o los vecinos, o en los equipos de deportes, ¿no? Que tú tal vez eres fan, o que tú mismo asistes a algún deporte, ¿no? Tienes varias áreas en tu vida en las que entre más cosas estemos involucrados, pues probablemente podrían surgir más problemas. Imagínate que de repente tuviésemos en todas estas áreas algún tipo de conflicto, algo sencillito, alguna riña, pero en todos los ámbitos. Entonces sentiríamos tal vez que el mundo está en contra de nosotros, o sentiríamos que estamos perdiendo, ¿no? O que el mundo nos está hiriendo. ¿Por qué? Porque entre más cosas llevemos a cabo, pues más presión nos estamos poniendo. Y como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, entre más cosas estemos agarrando o entre más cosas estemos involucrados, pues va a haber más errores o va a haber la oportunidad de cometer más errores en lo que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que nosotros vivimos los vemos como leyes en este mundo y vemos muchos errores, pero no sabemos cómo solucionarlos. Tratamos de encontrar nuestra propia solución a problemas que no existen, que no los hemos inventado. Hay muchas cosas que nosotros decimos, este es un gran problema en mi vida, o estas cosas, y nos empezamos a imaginar escenarios de las cosas que podrían suceder, y muchas de ellas pues son lo peor, ¿no? Y uno dice, bueno, pues para estar preparado. De hecho, en el estoicismo, pues una de sus técnicas es eso, ¿no? Como que prepararse para cosas así, pero ¿para qué? Para que en el momento en que sucedas exista el desapego, ¿no? Pero eso ya es cuando tú estás con una filosofía en la que estás totalmente poniendo en práctica, ¿no?, lo que se te dice. Entonces es diferente a que no practiquemos ningún tipo de meditación, ninguna ideología o lo que sea. Y que digamos, no, pues me voy a imaginar lo peor en todos los escenarios de mi vida. Porque entonces viviríamos súper estresados, viviríamos súper preocupados y pensando que pues la vida es muy gris, ¿no?, muy oscura. Entonces no nos damos como que la libertad de decir, ok, estoy fluyendo con todo, estoy recibiendo lo que realmente necesito recibir, mi parte, lo que me toca, y estoy aprendiendo lo que me toca aprender en la vida. No lo vemos así, a veces lo vemos como un castigo y queremos que ya cambie la situación, que cambie lo que estamos pensando o las personas que están en nuestra vida y que tal vez nos están causando algún tipo de conflicto o algún tipo de tristeza, ¿no? A veces queremos, obviamente, que todos los que están a nuestro alrededor estén bien, sobre todo nuestros seres queridos, y queremos que cambien esa situación cuando no están así, cuando no están bien, cuando hay enfermedad, cuando hay situaciones, ¿no?, que están fuera de nuestro control. Y realmente, o sea, todo lo que está en nuestro entorno está fuera de nuestro control, por más de que creamos tener el control de ellos y decir, ah, yo llevo las riendas de mi caballo, si el caballo de repente se asusta o algo, aunque tú lleves los lleves dirigiendo, ¿no? Sus riendas, pues nos va a tumbar, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, pues, que no tenemos el control, o sea. Y a veces así pasa en muchos sentidos de la vida. No voy a poner a dar ejemplos, ¿no? Pero todos yo creo que comprendemos esa parte de la vida, que así es la vida. No tenemos el control de absolutamente nada. Creemos tener el control en ciertas formas y en ciertos lugares y en ciertos momentos. Y de repente, pues la vida nos indica que no es cierto. Y para eso se nos invita a que confiemos, que independientemente de lo que nos suceda, pues esa situación va a cambiar, se va a transformar. Así sea nuestro último día en este cuerpo físico, o sea, se va a transformar este cuerpo en otro nivel, ¿no? Pongámoslo así. Para los que creemos en la encarnación, o los que creemos en que este no es el final de la vida, pues podemos pensar que vamos a ser parte de todo, en el que va a haber solamente luz y amor, ¿no? Pero bueno, este ya es otro tema que después podremos hablar en otros podcasts siguientes, ¿no? Entonces, yo no sé si tú has elaborado planes para tu vida, que tal vez tengas un plan por ahí, que digas a tal edad, o a tal semana, o a tal mes, yo necesito aprender esto. Como cuando vamos a la escuela, ¿no? Que te dan ahí una lista a los maestros por las materias y te dicen, ¿sabes qué? En tal fecha tú me tienes que entregar esta tarea, este proyecto, en esta fecha tienes examen, y todo va relacionado a lo que ellos quieren, o sea, tienes que pasar, tienes que entregarme esto si quieres pasar, tienes que exponer si quieres pasar, tienes que asistir si tienes que pasar, si quieres pasar la materia, ¿no? Y así en muchas cosas en nuestra vida, ya por ejemplo no estando en la escuela, también nosotros nos ponemos como que inconscientemente esas tareas. Y a veces también en las áreas laborales, pues también obviamente te ponen tareas. Y inclusive en la familia, ¿no? Te dice, ah, bueno, a ti te va a tocar hoy limpiar, o a ti te va a tocar lavar los trastes, o a ti te va a tocar llevar a los niños al colegio, o a ti te va a tocar cocinar, qué sé yo, ¿no? Entonces, aplicamos mucho eso de las tareas, y cuando no se cumple una, que tal vez era nuestra responsabilidad, entre comillas, o era de alguien más, se vuelve un problema. Un problema que no debería de existir, ¿no? Porque esas tareas las hemos creado nosotros, Y le hemos dado ese poder a esas leyes de este mundo, ¿no? Y entonces, ¿cómo así se maneja en la sociedad? Pensamos que pues así es como debe funcionar, ¿no? Y no, muchas veces no hay necesidad de ponernos esa presión y esa tensión. Sabemos que tenemos que hacer cosas, vamos a hacer, obviamente, una persona consciente, pues dice, si yo tengo que hacer esto, lo puedo hacer, lo voy a hacer, y no ponerse una presión extra, ¿no? Porque el hacer eso obviamente hace que de repente se vaya haciendo como que una bolita de nieve cuando va rodando por una montaña y se va haciendo una super bola de nieve gigante, ¿no? Y así se van haciendo nuestros problemitas de repente, que dices tú, ah, caray, ¿cómo llegué a esto, no? ¿Cómo llegué a esta avalancha de nieve? ¿Por qué? Porque fuimos acumulando y le fuimos pegando cosas que de la familia, cosas que del trabajo, cosas que de los amigos, cosas que no deberían de ser necesarias, ¿no? Y en muchas ocasiones pensamos que teniendo el control de todo esto, de estas tareas, por ejemplo, podemos encontrar la paz, ¿no? Obviamente uno se siente bien cuando tiene una lista y dice, ah, tenía que hacer esto todo en este día o en esta semana y ya lo cumplí, ya uno se siente, ah, ya me puedo relajar, ¿no? Pero ¿qué tal si no lo cumples? ¿Qué tal si no puedes? Entonces no te puedes relajar, entonces no puedes estar en paz. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? Entonces dices, ¿cómo voy a poder estar en paz si estoy a medias, o si me falta esto, o si me enojé con mi familia o con mi pareja, o si está pasando esto en mi área en el que me sentía tranquilo, tranquila. Imagínate que de repente tú estás en una relación y viene tu pareja y te dice, ¿sabes qué? Tenemos que hablar, el famoso tenemos que hablar, y te dice que pues ya no quiere estar contigo. Tal vez tú no, ni te lo esperabas, ¿no? Y sucede. Así han habido muchas historias en las que sí sucede esto, y uno pues tal vez no se lo espera, o alguno ya se lo medio esperaba, pero supongamos que no te esperabas nada, y supongamos que tienes una pareja, y supongamos que la pareja te dice eso. Tal vez, o sea, se viene como que el mundo abajo, ¿no? Sobre todo cuando estás en una relación en la que tal vez tú decías, pues estamos muy bien, ¿no? Entonces, piensas que qué está pasando, qué está pasando en mi vida, la vida no está de mi lado, porque si estuviera de mi lado no me estuviera sucediendo esto. Y así podemos poner otros ejemplos, ¿no? De cómo a veces nosotros rechazamos las cosas que están sucediendo en el momento. Y por más grandes que las veamos o por más pequeñas, tenemos que estar pues de pie, aprendiendo sobre todo a vivir el momento y aprendiendo a contemplar ese momento, esa experiencia, ¿no? A nosotros nos gusta usualmente reaccionar en el momento. Pasan las cosas y pero ¿por qué? ¿Para qué? Bla, bla, bla. O si alguien nos insulta, o si alguien nos saca la lengua, o si alguien nos dice algo, reaccionamos y no nos callamos, no nos detenemos un instante, como dicen los estoicos, ¿no? Que muchas de las técnicas que ellos aplican es no responder al momento. Dice, una persona que realmente te quiere sacar de quicio, o una persona que realmente pues está en otro lado, pongámosles en el lado de la locura, cuando una persona piensa que tiene la razón o que tiene el poder o lo que sea, empieza a decir cosas y te está llevando tal vez a un momento en el que pasa sobre reaccionar, y pues el que pierde es el otro, ¿no? Es uno y no el otro. Supongamos que uno se queda callado. Supongamos que viene tu pareja, la que te dijo que ya no quiere estar contigo, y te quedas callado, te quedas callada, ¿no? Y estás, pues nada más observando la situación, sin apegarte, ¿no? A que, es mi pareja, es la persona que amo, es con la que he estado tantos años. Supongamos que reaccionamos de esa manera en la que podemos guardar la calma independientemente de la circunstancia que estamos viviendo. Si hiciésemos eso, entonces estaríamos aprendiendo una lección muy grande, porque estaríamos como observando, así como si estuvieras observando a otras personas que no eres tú. Y entonces dirías, ok, acepto esta situación porque es lo que está sucediendo, ¿no? Y usualmente nosotros no hacemos eso. Si no nos gusta, queremos cambiar la situación y que esté como nosotros queremos que esté, ¿no? O que esté como estaba antes. Y eso es porque tenemos apegos, o sea, no queremos soltarnos de lo que ya nos sentimos confiados porque ya lo conocemos. Muchas de las cosas que nos sentimos confiados y que ya conocemos realmente no nos están ayudando en la vida a aprender y a crecer. Por eso a veces la vida nos las voltea completamente, para que entonces sí, o sea, sigamos el camino que tenemos que seguir. Y a veces nosotros nos queremos aferrar, ¿no? A lo que ya no nos pertenece. O sea, tal vez te dijiste la vida, ya esto, ya hasta aquí se acabó tu lección en esta parte, y ahora tienes que comenzar un nuevo capítulo, así como el capítulo aquí de Un Curso de Milagros, ¿no? Que en cada capítulo pues hay apartados, y cada apartado que está muy padre, dices, no, pues ojalá y no se acabe, y pues se acaba. Y empieza otro, y cada capítulo pues te quedas con esa sensación de que qué padre, ¿no? Y a veces uno al principio dice, no, pues no quiero todavía finalizar esta parte de mi vida, ¿no? Este capítulo. Pero quien aprende a realmente darle vuelta a la página, o sea, a seguir, independientemente de lo que el ego quiere o el apego quiera, es ahí cuando realmente uno pues despierta y va en camino a la aceptación. Y obviamente puedes sentir esa paz, porque si no se siente la paz es porque probablemente tengamos muchos apegos, ¿no? En querer que las cosas sucedan como nosotros queremos. Y la mayoría de las veces no están sucediendo como nosotros queremos. Y cuando más apegados estamos a las cosas y a lo que nosotros pensamos, pues más sufrimos. Y como que más sentimos, ¿no? Que están en contra de nosotros. O que la vida no nos está jugando derecho, ¿no? Entonces, queremos despejar el camino, pero queremos despejarlo por donde nosotros queremos. Y para despejar el camino no se va a dar donde nosotros queremos, en el momento que queremos, ni en el lugar que queremos. Se va a despejar y vamos a aceptar en el tiempo, o sea, en el instante, en el momento, en el lugar y en la situación que se tiene que dar. ¿Para qué? Para que entonces sí aprendamos, ¿no? De que no porque no sucedan como yo me imaginaba que deberían suceder las cosas, no quiere decir que no sean perfectas. Muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces nos hemos aferrado a cosas y a fuerzas a veces la vida pues te dice, pues aunque te aferres, tienes que cambiarte, tienes que mover, tienes que salir de esto, ¿no? Y después, con el tiempo, pues te das cuenta que fue lo mejor, ¿no? Y pues no me gusta hablar del tiempo futuro, ¿no? Porque a veces también es una ilusión y también empiezas a fabricar ideas, ¿no? De lo que pueda pasar para sentirse bien cuando las cosas no salieron como uno pensaba. Y mejor decir, ok, pues esto no me tocaba y esto es lo que me toca porque es lo que estoy viviendo. Y ya, punto final. Pero si uno se mete en la mente y dice, pues esto no me tocaba, pero pues algo mejor viene y espero que venga esto. O tal vez piensa, no, pues tal vez viene lo peor, esto no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿La? Pues si es de pensar uno lo otro, pues piensa en algo que te haga sentir un poquito más en paz, ¿no? Si te hace sentir en paz pensar en el futuro y que viene algo mejor, pues piénsalo así, ¿no? Y si quieres realmente aprender de la vida, pues también hay que tener fe y decir, esto es lo que me toca y esto es lo que voy a hacer. ¿Y qué va a pasar? No lo sé, pero tengo fe que todo lo que vaya a suceder es lo que me tiene que suceder y es lo que tengo que aprender en esta vida. Y si no he aprendido, pues le pido a la vida sabiduría para que me abra los ojos, me abra mis oídos y que pueda escuchar y ver lo que realmente necesito aprender. ¿Ok? Entonces, aquí voy a finalizar la entrada al arca. Cuando nosotros nos desprendemos de todo esto, de los apegos, nos desprendemos de las ilusiones, es cuando realmente podemos entrar a esta arca, ¿no? Y ahí es donde la promesa de Dios pues no se equivoca. Y te dice, ok, puedes descansar aquí. Y puedes descansar en ti. ¿Por qué? Porque tienes la certeza de que lo que estás viviendo es lo que Dios quiere o lo que la vida quiere. Y no hay error aquí. Solamente nos piden aceptación. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a pasar a los ejercicios de respiración. Al menos que haya preguntas. Creo que vamos a pasar a los ejercicios de respiración. Ya saben, hay que inhalar y exhalar 5 segundos. Si no pueden alcanzar ese ritmo, ustedes háganlo a su tiempo. Yo nada más pongo pues esto porque si lo alcanzan, pues se puede sentir un poco más de control en tu sistema nervioso. Y cuando tú controlas tu sistema nervioso, pues controlas todo todo tu sistema nervioso y te vuelves a relajar. Te puedes relajar y puedes sentir la tranquilidad, se puede aclarar tu visión, tu mente descansa de pensamientos, descansa de todo aquello que te preocupa. ¿Ok? Entonces, inhalamos 5 segundos y exhalamos otros 5. Nos vamos a concentrar en la respiración. Les pido que se sientan o se acuesten y se pongan relajados. ¿Ok? Únicamente nos vamos a enfocar en respirar. Entonces, inhalamos y exhalamos.

los invito a que si no están sentados o acostados, que se pongan cómodos. Y vamos a empezar con el ejercicio que ya saben, ¿ok? Entonces cerramos los ojos, nos ponemos cómodos. Empezamos a relajar nuestro cuerpo. A sentir sus manos. Muevan sus dedos de las manos. Abren y cierran los dedos, la palma de la mano. Muevan sus hombros si pueden, no sé en qué posición están. O giren su cabeza hacia los lados, hacia un lado, hacia el otro. Vamos a girar el cuello. Si están sentados pueden hacerlo, si están acostados pues hagan lo que ustedes se sientan cómodos, ¿okay? Vamos a inhalar nuevamente. Y vamos a exhalar. Y vamos a respirar normal. Y nos vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube, del color que ustedes quieran. Blanca, gris, gris oscura, negra, color que ustedes quieran. Esta nube se va a llevar todo aquello que nos pese, todo aquello que nos estrese, que nos duela, que nos enoje, que nos preocupe, que nos angustie, todo aquello que nos quite la paz, ¿ok? Si tú ya tienes muy identificado qué es, puedes mandarlo ahorita mismo a la nube, ver ese pensamiento y enviarlo directamente a la nube. La nube, recuerden que es un imán, entonces en cuanto pasa el pensamiento no se va a quedar segundos con ustedes, viene el pensamiento y se va directamente hacia la nube, ¿ok? Vamos a sacar todo aquello que nos pesa, pero háganlo realmente conscientes, pensando y creyendo que se salen de ustedes, ¿ok? Vamos a liberar todo aquello que esté bloqueado en nuestro cuerpo. Porque a veces esos pensamientos, esos recuerdos, nos bloquean cierta parte energética de nosotros, ¿ok? Entonces, si ahorita no hay nada, porque tal vez están relajados, vamos a comenzar con el ejercicio. Yo te voy a preguntar, ¿cómo te llamas? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Tienes hambre? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Comiste hoy? Vamos a llevar esa respuesta a la nube. ¿Te has enojado? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Te has preocupado? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Te has reído el día de hoy? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Te has puesto triste? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Vamos a inhalar. Y exhalar. Y vamos a continuar con las preguntas. ¿Has tenido algún dolor físico? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Has tenido algún momento en tu vida en el que hayas sido muy, muy feliz? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Si ha habido algún momento, ¿lo recuerdas? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. Si ahorita están escuchando todas estas respuestas y les está haciendo un poco de confusión, es para que veamos que todo en este momento es neutral. No lo vamos a calificar como bueno y malo, pero en sí, si tú ya tienes algo que realmente te está pesando, te está estresando, sabes que te está bloqueando, lo vamos a llevar hacia allá. Ahorita el objetivo es liberar nuestra mente de todo pensamiento para que siga uno tranquilo y liberado, ¿ok? Continuamos. ¿Te has peleado en algún momento de tu vida? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Cuál fue la última vez que te peleaste? Llevamos tu respuesta hacia la nube. ¿Has perdonado? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Si ahorita no se te vienen algún tipo de ira que recuerdes, te invito a que le pidas a tu cuerpo y a tu mente que salgan todos esos recuerdos que estamos conservando inconscientemente y que nos están bloqueando de alguna u otra manera nuestra paz, ¿ok? Vamos a pedirle al universo, vamos a pedirle a la vida que nos libere de todo aquello que nos está poniendo como trabas para tener nuestra paz, ¿ok? Y en estos momentos nos liberamos de todo aquello. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Respiramos normal. Y ahora sentimos cómo todo está fluyendo en nosotros. Los invito a que pongan una sonrisa en su rostro. Háganlo como ustedes quieran. Tal vez una sonrisa, aunque sea fingida, pero sonrían. Y vamos ahora a dirigirnos hacia la nube, que está muy cerca de nosotros. Y la vamos a atravesar, como ya sabemos, ¿ok? Vamos a caminar, estamos muy cerquita, podemos sentir la frescura de la nube cerca de nosotros. Y al cuento de tres, la vamos a atravesar. Una, dos, tres. ¿Ok? Aquí ya la pasamos. Y una vez que la pasamos, nos vamos a enfocar ahora a la luz del Espíritu Santo, que está allá a lo lejos, que está en forma circular, que es enorme, es una luz blanca, incandescente, que está llena de paz, llena de amor, llena de armonía, llena de sanación, y nos vamos a dirigir hacia ella. Inhalamos. Y exhalamos. Vamos a seguir caminando hacia frente. Cada paso que damos es como si estuviéramos dando 10 pasos. Y al mismo tiempo nos alejamos rápidamente de la nube. Si volteamos hacia la nube, veremos que la nube se está deshaciendo muy rápidamente. Y con ella se está deshaciendo todo aquello que dejamos y que enviamos hacia ella. ¿Okay? Recuerden que ustedes pueden hacer este ejercicio en el momento que ustedes quieran. Se me pasó a decirles que también pueden pausar ahorita el audio, y si tienen más que trabajar ahorita para mandar a la nube, pues que se regresen y sigan pues trabajando en esta meditación para que se liberen de todo, ¿okay? Si no, pues vamos a continuar. Aquí puedes poner pausa y después continuar. Entonces vamos a dirigirnos hacia la nube, perdón, hacia la luz, y vamos a ver hacia la nube cómo en estos momentos ya no queda casi nada. Al cuento de tres, se va a desvanecer por completo lo último que quedaba de la nube. Uno, dos, tres. Ya no hay nada. Entonces mueve tus hombros, mueve tu cabeza, siéntete ligero, ligera, y agradece que ya no tienes nada que te pese ni que te quite tu paz. Y ahora vamos hacia la nube, hacia la luz, perdón, y vamos caminando y nos estamos acercando también muy rápidamente. No temas, esta luz te va a llenar toda la fuerza que necesitas, de toda esa energía que necesitas para encontrarte contigo mismo, para sentir a tu ser, para escuchar la voz del Espíritu Santo que te guíe, que te ilumine, que te dé la capacidad y la fuerza para hacer lo que tienes que hacer, para que nos dé la sabiduría de aprender a aceptar lo que la vida nos tiene a cada uno de nosotros y aprender a tomarnos pues todas las lecciones con sabiduría, ¿ok? Recuerden que cada momento que nosotros vivimos es una lección en la que podemos aprender o en la que podemos rechazar aprender. Todo va a depender de nosotros. Y en este momento nos enfocamos a aprender, ¿ok? Entonces, al cuento de tres, ya vamos a estar aquí enfrente de esta luz incandescente. Imagínenla cómo está de fuerte, que hasta pueden sentir en sus ojos, aunque estén cerrados, esta luz que los está cargando en cada célula de su cuerpo. Entonces nos paramos aquí enfrente y agradecemos. Agradezcan ahorita por este instante, por este momento, por estar existiendo y por permitirnos estar en paz. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos, inhalen una respiración profunda lo más que puedan. Y exhalamos. Y ahorita en estos momentos sentimos como la luz está en cada parte de nuestro ser. Nuestro ser es como una chispita que acaba de encenderse en todo nuestro cuerpo. Nos está iluminando, nos está abriendo el camino hacia donde tenemos que dirigirnos. Si tienes alguna pregunta, ahorita aquí hazla a tu ser, a Dios, al Espíritu Santo. Pregúntale lo que tú quieras y escucha con atención que te va a dar la respuesta. Y ten fe y ten confianza de que la respuesta va a aparecer. Tal vez no de la forma en como esperas, pero va a aparecer. Vamos a pedir para que aprendamos a aceptar a la sabiduría divina que es la vida y que sabe hacia dónde tenemos que dirigirnos y qué es lo que tenemos que hacer. Ok, entonces ahorita sentimos cómo esta luz empieza a entrar por nuestros pies hasta nuestra cabeza. Está recorriendo todo nuestro sistema nervioso, sistema óseo, sistema sanguíneo, sistema inmunológico, como está en cada uno de nuestros órganos vitales. Vamos a mandarlo a todas las áreas en las que tú consideres que necesitas que fluya más. Y eso me refiero cuando hay un dolor, hay una enfermedad o hubo alguna enfermedad. Vamos a reforzar esta sanación. Para los que estamos embarazadas, vamos a mandarlo a nuestro bebé también, crecimiento, que pueda sentir esta luz del Espíritu Santo. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos amor. Y exhalamos amor. Inhalamos paz. Exhalamos paz. Inhalamos gratitud. Y exhalamos gratitud. Y bueno, aquí podemos abrir los ojos. Vamos a terminar con la charla y meditación de encuentros existenciales. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.